esa luz del día y todo un canto de gozo emite en las colinas, pues estoy en camino a una tierra mejor. Estoy en camino a una tierra mejor, donde hay un reino hecho por el hombre nuez y de cosas tangibles no necesito, pues estoy en camino a una tierra mejor. Veremos el trono y donde alabanzas al rey entonaremos, y por siglos de siglos yo sé que le cantaré. Estoy en camino a una tierra mejor, donde hay un reino hecho por el hombre no es, y de cosas tangibles no necesito, pues estoy en camino. A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy creo que vamos a ver si terminamos ya este tema de las señales. No sé si vamos a ver si el domingo que viene vamos a hacer quizás un resumen de todo esto, de las 30 señales, así rápidamente, de lo que hemos tocado, para que ustedes no se olviden por ahí de algunos detallecitos que hemos visto. Y hoy vamos a hablar un poco de los entendidos en chamanismo, parapsicología, los adivinos, agüeros y los brujos y demás cosas que hay por ahí en nuestro mundo. Ustedes saben que una de las características que nos ha traído justamente, o ha traído el fin de algunas edades, fue el exceso al ocultismo, el exceso a intervenir en los aspectos ocultos en la sociedad humana. Hay una pregunta que puede surgir ahora, que podríamos hacernos nosotros hoy, y es justamente, ¿hay ocultismo hoy en nuestros días o no? Ustedes saben que la política mundial, la farándula mundial, en general todo lo que son los actores de diferentes tipos de cosas que hacen, en todo prácticamente, incluso en las áreas de salud, en muchas áreas así, de diferentes cosas. El tema del ocultismo ha sido algo que prácticamente ha cundido la sociedad en todas sus esferas. No es algo ya solo cultural, como por ahí se veía en algunos tiempos de la historia. Es algo que ha lamentablemente llegado. Incluso nuestro presidente de la nación tiene su bruja. Él mismo lo reconocía y decía que él tenía su brujita que le ayuda a él porque hay que tener algo de espiritualidad y demás cosas y todo. Entonces él está bien con esto, está bien con aquellos, está bien con los otros. Todos también vienen a los carnavales acá en la provincia más arriba de nosotros para poder participar, porque hay que estar en las fiestas solemnes de las diferentes culturas de nuestro país. Todas, por supuesto, son una chantada y todos son prácticamente diabólicas, pero hay a tal punto, no sé si a ustedes les pasa, bueno, a mí que por ahí a veces me toca viajar a diferentes lugares, pero hay lugares donde usted llega, pueblos o ciudades, que usted llega y la verdad, hermanos, es pesado el ambiente. Para cuando uno conoce la verdad del Evangelio, conoce la luz de Cristo, usted llega, saben que hay una ciudad que a mí no me gusta ir. No es que no me gusten los paisajes que hay ahí, las bellezas naturales que se puedan ver. He ido algunas veces, pero hay una ciudad que realmente me cuesta llegar y me cuesta ir. Que si me invitan, la verdad le digo, hermano, a veces por obligación voy, pero si no, en lo posible no quiero ni entrar, y es Humahuaca. Creo que todos conocen esa ciudad, o por lo menos la da. Es una ciudad que a mí me cuesta entrar, estar ahí entre la gente, estar, ver todas esas cositas que venden diabólicas ahí, todas esas cosas. Y la famosa canción de Humahuaca, ¿la conocen, no? La conocen, el famoso Diablo de Humahuaca. Hasta la canción de ellos, típica, ya es satánica, hermanos. El ocultismo que hay en las ciudades, en las cordilleras, en las ciudades, digamos, de las afueras de las grandes ciudades, es inmenso. Ustedes saben que el mayor ocultismo se vive en los pueblos chicos. Y esto no es solamente acá en la zona de la cordillera, sea de la provincia de Salta, Jujuy, La Rioja o Catamarca o algo así. El tema del ocultismo en todos los pueblos chicos se vive. Y es algo demasiado pronunciado, muy cultivado también a la vez. Si hay algo que ha crecido mucho, mucho en más o menos 60 años, es las apariciones y manifestaciones raras y de demonismo que se han visto. Posesiones demoníacas, se han visto muchos otros. Yo he trabajado en la obra misionera en mis inicios, cuando estaba comenzando a incursionar lo que es el ministerio en sí, siempre bajo personas que estaban sobre mí en el sentido ministerial, pero he ido a muchos pueblos chicos a trabajar. Incluso antes de venir aquí a Salta, estaba trabajando en un pueblo que más o menos con colonias y el pueblo en sí eran más o menos 6.000 habitantes, no era mucho. Pero la verdad, hermanos, me sorprende cómo el tema del ocultismo crece. Y es algo normal de la sociedad. Todos son católicos también, todos son religiosos. Pero el tema del vencer, de ir a hacer el estirar el cuerito y este tipo de prácticas, todo eso, sacar la maldición, hacerle una simpatía, que por esto, no camina tu bebé, haces esta simpatía y tu bebé comienza a caminar al otro día. Hermanos, eso es ocultismo. Un poco barato, pero es así. La gente está empezando a acostumbrarse a que todo tiene que espiritualizarse de alguna manera, para mal o para bien, pero se tiene que espiritualizar. El ir a hacer hechizos y maldiciones a alguna persona en venganza. Estos días escuchaba en una radio, estaba en una gomería arreglando la cubierta del auto y escuchaba que hacían la propaganda por radio, a viva voz, todo del tema de un parapsicólogo profesor en parapsicología. Ayudamos matrimonios rotos, noviazgos que no están funcionando bien. Y la sociedad está contenta con todo ese tipo de cosas. Y esta gente tiene plata, tiene dinero, pero le llueven las personas, hacen colas para poder entrar. No es que van por turnos, ellos dejan que vengan, que hagan sus colas, que se sienten. Normalmente están en lugares muy lindos, arbolados. Y las casas donde atienden son casas muy ostentosas, muy, digamos, como ver el éxito de que si estás como hago yo, vos vas a ser una persona exitosa. Tenés problema en tu empresa, vení que te ayudamos, resolvemos todos los problemas, problemas de maldiciones, de hechizos, todo te lo vamos a librar. Ellos mismos hacen el hechizo, pero ellos también libran, no hay problema. Pero ha llegado a tal punto nuestra sociedad al ocultismo que no hay actor, actriz, cantante, que no tenga un grado de ocultismo en su vida. Todos de alguna manera u otra o van a un brujo, van a un chamán, van a un tipo de cosas. Y lo peor de todo, bueno, esto ya es el mundo. Pero lo peor de todo esto es que este tipo de cosas también lamentablemente ha entrado a la iglesia del Señor. Y en gran manera. Hay una iglesia, sé que algunos proceden, tienen procedencia de esa zona. Hay una iglesia muy chamánica, muy, pero muy ocultista, y es la Iglesia Universal del Reino de Dios. No sé si ustedes la conocen. Esta iglesia no tiene nada que ver con Cristo. No tiene nada que ver con sana doctrina. Y es una iglesia que ha sido formada pura, conozco el trasfondo de todo lo que hay atrás de esa iglesia. Estas iglesias han sido pura y exclusivamente formadas para sacarle dinero a la gente. En los seminarios de Edir Macedo, que es el principal líder en Brasil de todas estas iglesias, en sus seminarios lo que se enseña y se hace en forma directa es cómo tienen que impulsar a la gente a dar dinero. Todo el sistema de reuniones de ellos son sistemas de reuniones totalmente fetichistas. Una gran campaña que hacen que usted va a poder recibir un pedacito de madera, un palito de la cruz de Jesús. Yo le digo, hermanos, solo pensando en la Iglesia Universal del Reino de Dios, así se llaman ellos. No son, pero ellos se llaman así. Piénsense, imagínense si todos los millones de seguidores que tiene esta iglesia, todos tienen su palito. Yo creo que la cruz de Cristo tiene que ser más o menos, tendría que ir desde acá hasta la terminal de ómnibus, el patíbulo. Y el travesaño tendría que ser más o menos de la terminal de ómnibus, subir hasta todo el Cerro 20 y irse hacia la zona este de la ciudad, más o menos. Esa debería ser capaz, y más, capaz tendría que tener kilómetros el patíbulo. Tantos pedacitos pudieron prometer a la gente. Obviamente juntaron de ahí por no sé dónde los palitos en algún aserradero, pero le dan. Y es santificado porque viene de Jerusalén. Después dicen, van a caminar por la sal del Mar Muerto. Bueno, el Mar Muerto sí, es cierto, tiene mucha sal y pueden traer todo lo que quieran, si es que la traen. Yo creo que compran en el supermercado, en los fardos, en el mercado, y ya le ponen y tienen sal del Mar Muerto. Y así está. Es todo un sistema fetichista que no tiene nada, literalmente, hermanos, no tiene nada que ver con la Biblia. Pero hoy, algunos llamados así, hermanos en la fe, se van a esto y creen y hacen. ¿Saben lo último que vi en esta noticia, de este movimiento? Hace poco salió esa noticia. Dice, entraba el pastor de una de las iglesias representativas, no me acuerdo bien en qué país, entraba con un auto último modelo importado en el país, en donde estaba la sede de la Iglesia Universal. Y la idea era que todos tenían que tocar el hermoso, bello y ostentoso auto que venía el pastor entrando al templo. Así que guarda, cuidado que yo puedo venir y entrar algún día en el templo y bajarme acá para entrar al púlpito. Pero venían y que toquen todos para que Dios les bendiga como a él le ha bendecido dándole un auto así. Y la gente estaba apiñada sobre el auto tocando el vehículo del pastor porque querían también tener el éxito que el pastor de la iglesia tenía. Y uno dice, esto es ridículo, esto raya a la estupidez. Pero hay gente que cree que esto es Dios. Hay gente que cree que esto es Dios. El chamanismo, la adivinación, la hechicería, el agüerismo, todo esto hoy ha entrado. Y no es solamente la Iglesia Universal del Reino de Dios. Hay iglesias que no se llaman así, pero que están en las mismas prácticas. Están en el mismo estilo, prometiéndole a la gente lo que no es. Y hablándole a la gente totalmente en contra de lo que la Escritura dice de nuestro tiempo. Vamos a ver algunos pasajes hoy que nos van a ayudar. Ustedes tienen ahí, si están mirando el bosquejito, estamos en la señal número 29. Ustedes van a ver ahí algunos cuantos buitres de estos que supuestamente, estos están en el mundo, no son cristianos, son mundanos. Algunos ya murieron, no están, pero han dejado su influencia y a sus discípulos todos ellos. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, a Jodorowsky, es un tarotista. Este es un aspecto. Estos están con el tema del tarot. Bueno, después está Rosy Becker, tarotista también. Después está Zulma, astrológica. Walter Mercado, mentalista. Después Esteban Mayo, mentalista. Rappel, mentalista, vidente. Y después tenemos a Paco Porras, aunque no tiene mucha porra, pero bueno, es de Paco Porras, también mentalista. Y el charotero, acá tenemos Pedro Ángel, tarotista. Esos son solo algunos, hay muchos más que ya han muerto. Otro, por ejemplo, aquí en Argentina, una de las grandes mentalistas, brujas y todo, que ya falleció, ya no está más, era la famosa Curi, la gordita Curi. Ella era la gran adivina y la que le daba el éxito y todos los agüeros a los artistas en Argentina, los artistas nacionales. Es más, hasta Menem en su momento. Pues hay un libro que si ustedes lo consiguen, un libro un poco fuerte para leerlo, no es cristiano, pero si alguna vez lo consiguen, ahí pueden ver, si es que quieren leer, es un libro, se llama La Argentina Embrujada. Ese es un libro que habla justamente de cómo la gran mayoría de artistas y políticos en nuestro país están ensimismados en el tema del ocultismo y la brujería. Ustedes escucharon de un retiro, ¿no?, que se hizo hace poco, que hizo el presidente con sus grandes señores. Ojo, cuidado. Esto no fue un retiro para hablar de temas, simplemente de política, problemas del país, economía y todo esto. Cuidado. Se lo llamó retiro, no se le llamó una reunión, un consenso de algo, lo que sea. Se le llamó retiro. Esto fue para entrar a áreas también no del todo buenas y que Dios no avala en las Escrituras. Hubieron muchas personas y hubieron otras personas que no eran del todo políticas, que no están en el ambiente específicamente porque están, pero porque los llaman. Pero hermanos, debemos saber una cosa. El tema del ocultismo, cuando las sociedades, las diferentes culturas entran en una manera cada vez más agresiva, que esto ya tiene que ser parte de la política, de lo artístico, de la sociedad en general, de las escuelas, porque también está entrando todo esto a las escuelas, todo eso, cuando ya tiene que ser parte de eso, es cuando Dios está mostrando una señal más, que va a haber un castigo, que va a haber algo que va a ser problemático para la sociedad humana. Y vamos a ver algunos antecedentes históricos que nos van a ayudar a ver algunas de estas cositas. Ustedes ahí tienen un pequeño enunciado que se hizo. Dijo Dios por medio del profeta sobre los últimos días. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Miqueas capítulo 5 versículos 10, la primera parte hasta el 12. Comparar también Jeremías capítulo 27, 9 al 10. Recuerden que Jeremías fue un profeta que estuvo previo a la cautividad, durante la cautividad y post-cautividad. Jeremías hace el nexo entre el último momento en que Jerusalén todavía estaba como nación independiente, ya acosada, por supuesto, por Babilonia, estuvo durante la conquista de Babilonia a Jerusalén y también estuvo después que fue conquistada Babilonia. Estos tres aspectos históricos en su vida lleva justamente Jeremías. Y Jeremías, en el capítulo 27, vamos a mirar en nuestras Biblias ahí por un momento, vamos a ver este pasaje, 27, 9 y 10, dice: y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan, diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Jeremías estaba advirtiendo, estaba dando sus últimos mensajes a la nación de Israel, haciéndole ver el pecado en el que estaban. ¿Cuál era el problema y por el cual realmente Dios destruyó a Jerusalén, desechó a su pueblo y los llevó en cautividad a Babilonia, lejos de su tierra? ¿Cuál fue el problema? Que empezaron a participar en las prácticas de los cananitas antes que Israel fuera pueblo sobre esa tierra. Dios había dicho en Éxodo, en Levítico, en Números y en Deuteronomio que ellos tenían que echar a esa gente, destruirlo. ¿Por qué ustedes creen que la conquista de Josué fue hecha con tanta matanza? Muchos dicen, ¿por qué Dios fue tan malo y mató a tanta gente? Porque esa gente ya estaba prácticamente llena de maldad, llena de ocultismo y lleno de demonismo. Si esa sociedad hubiera seguido, permanecía ahí, el mundo entero llegaría a un estado como en los tiempos de Noé. Dios, para salvar a la raza humana en esa época, por medio de su pueblo Israel, destruyó a esas tierras, a los habitantes de esas tierras, a los amorreos, jerjeseos, jebuseos y todos esos seos que ustedes ven ahí, que Dios nombra en los libros de la ley en Josué. A todos esos pueblos destruyó. Dios había dado orden que se destruya. Primeramente voy a decir algo. Si Dios dice que se tiene que destruir algo, Él es soberano para destruir a quien se le antoje. Yo no soy quien para cuestionar a Dios. El soberano sobre la tierra y sobre la raza humana no es el presidente tal, los gobernantes tales, el club tanto y lo que sea. El soberano sobre los habitantes de la tierra es Dios, y Él dice quién vive y quién no vive. Y eso lo ha hecho en su propio pueblo. Ha hecho que mueran en su propio pueblo Israel, que mueran unos u otros vivan, porque Él lo había decidido y siempre juzgando la maldad. Y voy a decir algo, la tierra está yendo a un juicio terrible de la maldad por este tipo de prácticas que se están haciendo. Hemos hablado de varias prácticas que están haciendo un acoso a la sociedad para que el juicio de Dios llegue pronto. Pero esto, hermanos, es peor, porque esto hace que indirecta o directamente nosotros entremos a adorar al enemigo de Dios. El ocultismo, lo más grave a lo que lleva es que hace que los habitantes de la tierra comiencen a adorar a Satanás, a los demonios, a las potestades y principados de las regiones celestes. Hace unos días habíamos ido al museo de alta montaña. Y hay una característica cuando usted va, hay cosas muy buenas, interesantes para leer, ver la historia de las sociedades nativas, de esta cosa, pero ¿qué hay detrás de todas esas sociedades nativas? Adoración ocultista, subir a los lugares altos para ofrecer al sol, para adorar al sol, dejar hermosas niñas llevarlas para que se enfríen, se congelen y mueran. ¿En dónde? En una cuevita, en un lugar ahí, porque eran ofrendas a Agos. Cuando comienza, ustedes saben por qué Israel, no es solo este pasaje, sino hay muchos más, pero saben por qué Israel pereció y cayó en manos de los babilonios, porque comenzaron a ofrecer, lean el reinado, por ejemplo, de Manasés. Si ustedes van al capítulo 33 del segundo libro de Crónicas, van a ver lo que fue el reinado de Manasés, cochino y totalmente ocultista, tal punto que no había Dios de las naciones que no ofrecían sacrificios. Y hasta incluso cerraron el templo de Dios, y dentro del templo de Dios pusieron la abominación. Y dentro de ese templo es donde Ezequiel ve la abominación y dice, mira, aquí está la abominación que está al lado de mi altar. Por eso se fue la gloria de Jehová del templo en el capítulo 10 de Ezequiel. ¿Por qué? Porque el pueblo había sucumbido al ocultismo a tal punto que su confianza en Dios era cero. Lo que valía era lo que me decía el agüero, lo que me decía el tarotista, lo que me va a decir el mentalista, el parapsicólogo. Eso es lo que vale más que cualquier otra cosa. Todo lo que sea paranormal vale más que la palabra de Dios. ¿Y qué ha llevado a que la sociedad justamente se quede sin Dios? Que verdaderamente rechaza a Dios y acepte este tipo de cosas. El rechazo de la Biblia. Cuando la sociedad quiso deshacerse de la palabra de Dios, deshacerse de la Biblia, es donde comenzó a entrar otra enseñanza. Usted no puede tener más que dos influencias en esta tierra, o la satánica o la de Dios. No hay dos. Usted puede decir, no, pero está Marx, está Lenin, está Freud, está Carl Jung, están todos esos otros, acá estos acá que son, fueron de grandes influencias con sus materias, digamos. Usted puede decir todo lo que usted quiera, pero son todos instrumentos satánicos. Hitler está comprobado que, con toda su teoría, fue un hombre ocultista. Fue un hombre entregado al ocultismo. Verdaderamente, noches enteras participaba en experiencias extrasensoriales y paranormales. Líderes como Stalin, como Lenin y como grandes otros participaban en este tipo de prácticas, y la maldad afloró tanto en sus vidas que descargaron su odio, su bronca en matar millones de personas, no miles, millones de personas. Su llamado así, postulado intelectual, ha cautivado a millones de personas y ha destruido y endurecido el corazón de millones de personas para que no crean en el Evangelio y en Dios mismo. Han negado a Dios y todo esto ha hecho que aflore grandemente el ocultismo en el mundo. En la misma religión católica, en las religiones hindúes, vudúes y en todas hay ocultismo. Si usted, aunque sea en un grado ínfimo, participa en alguna de estas religiones o apoya algo de estas religiones, usted está participando y avalando eso. Hace poco me daba mucha tristeza. Ya de hecho yo no estoy muy del todo completamente de acuerdo con este predicador. A veces lo escucho porque tiene algunos temas interesantes, pero no estoy en total acuerdo con algunas cosas que dice. Pero me sorprendió. Me sorprendió cuando el año pasado, no faltaba mucho para fin de año, este predicador, un predicador que muchos conocen, decía que él practicaba el Hatha Yoga. ¿Y el Hatha Yoga qué es? Es hinduismo, hermanos. No importa que el Hatha Yoga sea solamente estiramientos corporales y estiramientos musculares. Es una práctica religiosa, hermanos. Y estamos predicando el Evangelio y por el otro lado avalando que el hinduismo tiene buena entrada para la iglesia. En Estados Unidos está lleno y acá en Argentina, en Buenos Aires, hay muchas iglesias que practican el yoga, literalmente el yoga. Hacen el vaciamiento de mente, participan con la iglesia San Basilio, que es la escuela de espiritismo más grande que tiene Argentina. Y eso se está entrando a las iglesias. ¿Por qué creen ustedes que la iglesia de Dios de hoy en día es vomitada por el Señor Jesucristo? Porque está en prácticas horribles donde la riqueza, el ocultismo y el espiritismo es lo que más vale que la propia palabra de Dios. Voy a leerles algo que justamente ayer un conocido mío escribió. Esto que voy a leer ahora no es mío, sencillamente es un pensamiento nada más que me había escrito, pero me pareció interesante justo tocando el tema que estamos tocando hoy. Y vamos a ver la diferencia entre un chamán evangélico, entre comillas, por favor, entre comillas, un chamán evangélico y un pastor bíblico. Vamos a ver cuál les gusta más a ustedes. Ahí vamos. Chamán, la descripción general de un chamán es hombre que en algunas culturas hace predicciones, invoca a los espíritus y ejerce prácticas curativas utilizando poderes ocultos y productos naturales. También suele aconsejar y orientar a las personas que acuden a consultarle. O sea, tiene problema de amor, de la novia, del matrimonio, le consulta, le da algunas pautas ahí y ya todo se arregla, todo va a estar bien, pero por supuesto esas pautas consisten, tiene que hacer esto, repetir aquello y aquello y ahí ya vas a tener la bendición. Y hasta citan a Dios, ¿eh? Uno llegó a decir, un parapsicólogo una vez en Paraguay decía que él es tan bueno, estaban haciéndole una entrevista radial, él era tan bueno porque realmente Dios me ha bendecido a mí. Dios me ha ungido para ayudar a la gente. Era un parapsicólogo, no tenía nada que ver con iglesia, él decía que Dios, no sé qué Dios. Acuérdense que el propio Jesús y Pablo llamaron al Dios de este mundo, pero Dios con minúscula, no con mayúscula. Bueno, esto es un chamán, pastor. A ver, ¿qué se considera? Esto es una definición de Wikipedia. Un pastor es una persona a la que se ha conferido autoridad dentro de una iglesia cristiana para dirigir y cuidar una congregación de creyentes. Obviamente, esto como es Wikipedia, no dice en Cristo, pero vamos a agregar nosotros en cristianos. Lamentablemente, hoy se han introducido dentro de la iglesia evangélica hombres ajenos al evangelio, al cual se los llaman pastores, entre comillas, pero más bien por sus prácticas son chamanes. La gente acude a ellos no en busca de Cristo y del perdón de sus pecados, sino en busca de soluciones a sus problemas de salud, dinero y asuntos amorosos. Esto se manifiesta en muchos pastores evangélicos en mayor o menor grado. Han pasado a ser, en muchos casos, chamanes evangélicos. ¿Se acuerdan de algunos? Hay unos cuantos que hasta están en televisión, en internet, en radio, en todo, ¿no? No hace falta nombrarlos, no vamos a hacerle propaganda desde aquí. Pero, hermanos, es triste. ¿Cuánta gente va atrás del milagro, de la experiencia, de que le saquen el demonio, que le curen tal enfermedad, que le hagan esto? Y sí, si vos das tanto al Señor, el Señor te va a dar tanto. Siempre el Señor, ¿no es cierto? ¿Y qué dice ahí en Mateo capítulo 7? Vamos, yo ya sé que ya algunos que conocen bien la Biblia ya estarán sabiendo a dónde estamos yendo. Pero vamos a leer para que no nos olvidemos de que ya el propio Señor Jesús advirtió que en los últimos días muchos dirían. Vamos al versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos. Esa palabra, ténganla bien en cuenta. Muchos, muchos. No, no algunos nomás. Muchos me dirán en aquel día, hablando cuando Jesús cita aquel día, o un profeta del Antiguo Testamento dice aquel día, se está refiriendo al tiempo en donde comparecerán ante Él para que sus obras sean juzgadas. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No le parece algo conocido de hoy? Seguimos. Todavía no termina la lista. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, que, ¿entienden bien? No lo digo yo, ¿eh? No me acusen a mí. No lo dije yo. El propio Jesús, hace más de 2000 años, dejó estas palabras expresadas y hoy están escritas para nosotros como advertencia. Muchos, muchos me dirán, Señor, Señor. En el versículo 15, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. ¿Se dan cuenta? Ahora, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hermanos, cuidado con este versículo. Porque se ha mal usado demasiado este versículo para ver quién es y quién no es salvo. Tristemente, entre las iglesias pentecostales, incluso bautistas y otras denominaciones, se ha dicho, si su fruto no es bueno, ese no es cristiano. Y si es bueno, es porque es hijo de Dios. Y si se pudre el fruto, ¿qué hacemos? Hermanos, tengamos mucho cuidado el contexto en donde está ese versículo que tanto se mal usó hoy en día. Ese pasaje está dentro de los falsos profetas, de los falsos maestros. No está en el contexto de el cristianismo y el salvo, sino está dentro de los falsos maestros, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros. ¿Y cómo los vamos a conocer? Por sus obras, por la forma en que se comportan. Porque el que es verdaderamente cristiano, que verdaderamente es un hijo de Dios y predica a Cristo, se va a ver por sus obras y por su predicación misma, por lo que va a hablar, por lo que dice. Nos vamos a dar cuenta verdaderamente si tiene o no a Cristo en su corazón. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa ¿en dónde? Ahí usted perdió la salvación, dice el pentecostal. Porque como usted no tiene el fruto bueno, entonces a usted se le va a cortar, se le va a echar en el fuego y al infierno, Señor. No está hablando de los salvos acá. No está hablando de los cristianos. No tiene nada que ver, hermanos, esto. Perdónenme, y si alguno yo ya le bajé nomás ya la moral acá, perdónenme, pero hermanos, eso no dice el pasaje. En el contexto que está, se está hablando de los profetas falsos y dice todavía, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor. Y ahí sigue otra vez. Si partimos del versículo 15 y vamos hasta el 23, ahí entendemos que ese pasaje no está hablando de cristianos o no, que son buenos o son malos. Hermanos, entre el cristianismo hay muchos cristianos sanos, buenos, y hay cristianos malos, lamentablemente malos y pésimos. Pero este pasaje está hablando de esos chamanes evangélicos que andan con los milagritos, que andan con las adivinaciones, que andan con lo de declarar, que andan con esto de decir, yo poseo ahora esto porque en el poder de Dios lo declaro. Ahí están todos los chamanes de hoy, los que reparten el Espíritu Santo y tumban multitudes, tirando el saco, haciendo, tumbando gente y demás cosas, y llamando a la gente a que vengan a sus pies. Que vengan a sus pies. ¿Qué es un pastor según la Biblia? Alguien que se preocupa por el bienestar espiritual de sus ovejas, Hebreos 13:17. Alguien que enseña y predica conforme a la Biblia y no a sus propios ideales, 1 Pedro 4:11. Alguien que retiene la sana doctrina por encima de todo, Tito 1:9. Alguien que es un siervo que sirve a los fines del Evangelio de Cristo, Romanos 1:9. Alguien que tiene requisitos morales a cumplir de acuerdo a 1 Timoteo 3:1 al 7. Ese es un pastor según la Biblia, no según nosotros, nuestros conceptos, sino según la palabra de Dios. En definitiva, un pastor bíblico siempre llevará a los pies de Cristo a la gente, pero un chamán evangélico llevará siempre a sus propios pies a la gente. ¿Y es lo que hacen? ¿O no pasa eso? Yo he visto publicaciones de varios de estos llamados chamanes evangélicos que hasta se les besan los pies, porque él es el ungido de Dios, al único a quien Dios ungió para que se haga. Y esto, hermanos, es sacrilegio y hasta blasfemia. Esto es algo grave. Y hay mucha gente, muchos hijos de Dios confundidos que están detrás de esta gente creyendo que eso es el poder de Dios. Y el Señor Jesús dijo que va a estar lleno frente a Él de estos que llamaron Señor, Señor, y no lo tenían como Señor. Lo llamaron, pero no era el Señor de ellos. Estarán llenos de esos a los que el Señor Jesús dirá, nunca os conocí. Nunca supe de ustedes. Y me da pena cada vez que tengo que escuchar a veces en algunas radios o ver en algunos diarios de esos medio volados, llamados así cristianos, cuando dice que habrá cruzadas de poder y milagros y prodigios de Dios. Venga aquí. Ahí está lo que dijo Jesús, capítulo 12 de Mateo. La generación mala y adúltera demanda señal. El cristianismo no va por fetichismo, no va por pruebas de poder. El cristianismo va por fe, dice. Por fe andamos, no por vista. Hermano, si el Señor nunca hace un milagro y usted se muere enfermo y podrido, no importa. Él es su Señor y quiere que usted muera así. Si Él no le quiere curar a usted, no le va a curar. ¿Quién es el soberano en la iglesia? Es Jesucristo, hermanos. Es el Señor. Yo no soy el soberano, y si el Señor me quiere tener enfermo, si el Señor no me quiere mantener pobre, si el Señor me quiere tener restregando para vivir la vida pena a pena, y Él así quiere que yo le sirva, así lo tengo que servir porque Él quiere. Ahí yo aprendo a decir quién es Señor. Ahí recién yo voy a entender. Pablo decía, he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. He aprendido a vivir humildemente, dice. Eso es lo que le falta a la gran mayoría de los cristianos hoy. Por eso van a estos milagreros, a estos chamaneros, a estos tarotistas cristianos, así llamados, entre comillas, cristiano acá, por supuesto. Ahí está, la sociedad humana está hundida en placebos espiritistas y espirituales que no llevan a la felicidad verdadera, que no llevan a la verdadera gratificación de un buen sentido de la vida. Están rechazando a Dios, no le dan ni gracias por la misma vida que le está dando todavía para que puedan vivir y hacer sus chanchadas. Ni siquiera gracia le dan. Levantan sus puños y se ríen de todo lo que es Dios. Porque estos aquí, ocultistas, parapsicólogos, los alejan de la verdad de la palabra de Dios. No solamente me refiero a los mundanos, me refiero a los mismos llamados chamanes, así por así decirlo, dentro del Evangelio, que no hablan nunca de la sana doctrina. Jamás hablan del arrepentimiento de pecado. Jamás hablan de la salvación en Cristo. Jamás van a escuchar que están hablando del bautismo o del Evangelio, de la vida en el Espíritu y de la vida cristiana en santidad. Sí están hablándole de dinero, sí están hablándole de sanidades, sí están hablando de un montón de cosas. Le voy a decir algo que siempre repito. Si una persona pecadora entra a una iglesia donde se están haciendo sanidades, echando demonios, donde se están haciendo diferentes demostraciones de poderes, influencias y cosas así, entra una persona y no se predicó el evangelio, si esa persona sale de esa iglesia, aunque haya visto grandes cosas que le hayan admirado, ¡Wow! Dijo, ¡qué poder que hay acá! Se va a la calle y le choca un auto. Esa persona muere y se va al infierno. Porque nadie le habló de Cristo. Le hablaron de un llamado poder de Cristo. Le hablaron de un llamado poder de Dios. Pero no le hablaron del poder de Dios para salvar. Que eso es lo que le dijo Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento a la gente. Que Él era un Dios que puede salvar. Que es un Dios, y no salvar del problema, salvar de la enfermedad, salvar de la condenación eterna al infierno. Jesús, es cierto, no vino a condenar al mundo. Él mismo lo dijo a Nicodemo. Él no vino a condenar al mundo. Pero el mundo es condenado por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Todo aquel que no cree en Cristo como Salvador personal se condena a sí mismo porque escuchando el Evangelio no hizo caso y no obedeció al mandamiento del arrepentimiento. El ocultismo ha crecido, hermanos, mucho, mucho. Hay estadísticas, pero a montones, pero lamentablemente no, el tiempo no estamos para todo esto. Dice la última parte ahí en el bosquejo, tienen abajo de esas fotitos que ustedes tienen ahí. La parapsicología, mentalistas, brujos y astrólogos son el indispensable ingrediente de la política mundial. Son innumerables los individuos en todas partes del mundo que se afanan por lo que disertará alguno de estos palabreros. Ustedes saben que ahora tenemos el calendario horóscopo. Ustedes saben que ustedes pueden ir a una página ahora porque todos los horoscoperos, si se les puede llamar así, ellos ahora hacen todo. Entonces usted puede ir a ver, ¿de qué signo es usted? ¿Es de Piscis, de Leo, de Tauro, de...? Bien, uno ya sabe algo también, conoce. Podríamos hacer algo también nosotros, a ver qué tal nos va. Usted puede ir, consultar, y ahí le dan así un... ¿Cómo se puede decir? Un pequeño flash de su año de éxito, de destrozo. Pero ahí usted va a tener... Entonces, si usted quiere saber todo, entonces usted le da clic en el signo de dólar y ahí ya va a tener todo su horóscopo y ahí ya ganaron. Pero usted tiene que pagar. Ahí está, usted tiene su futuro. Pero hoy usted así va. Está la gente ansiosa para saber. Me acuerdo que cuando, no sé... Bueno, hoy se ve poco ese chicle, porque hoy hay tantas golosinas ya que algunos buenos chicles de antes ya desaparecieron. Pero antes estaba el famoso bazooka. Entonces uno comía el famoso... Primero siempre solo salía el de papelito celeste y blanco y era rosado. Después ya vino el de banana, el de Coca-Cola y no sé qué otros más ahí. Llegaron eso. Entonces, y uno abría y traía el chistecito de bazooka y abajo el horóscopo. Hay que leer el horóscopo también por las dudas, ¿O no se acuerdan? A ver los más antiguos un poco, los que ya pasan los 30 para arriba. Uno veía y estaba leyendo y uno leía a ver el horóscopo, a ver qué me dice el horóscopo, porque a mí me tocó este. ¿Se dan cuenta cómo somos gente propensa al azar? Somos gente muy propensa al azar, nos gusta saber. Por eso Dios quiso que esas naciones de Canaán sean desechadas, porque estas eran las prácticas, llevar a la gente a entrar, pero por curiosidad por lo menos, pero ya estamos sin querer entrando en un terreno peligroso. Los diarios, revistas y calendarios traen los horóscopos consultados por millones para ver cómo seguir y cómo actuar en las diferentes ocasiones de la vida. Algunos dicen hoy, algunos exitosos empresarios y políticos dicen, tengo éxito porque verdaderamente mi brujo es muy bueno. Es excelente persona. Él realmente me dice todo lo que tengo que hacer y aquí está mi éxito. Dios no tiene nada que ver, por supuesto, para ellos. Pero ahí está. Y esto se escucha mucho cada vez más hoy. En los actores, en los cantantes, en todos los que están en el tema del espectáculo, de lo que es teatro y demás. Todos ellos mismos lo confiesan abiertamente. Mi brujo está... Claro, tienen que hacerle propaganda porque esa es parte del éxito de ellos, que le hagan la propaganda. Entonces, mi brujo hace esto, mi parapsicólogo, el fulano de tal, realmente tiene siempre la palabra exacta para que yo triunfe y sea de éxito. Y como la gente ve el éxito y el dinero que tiene, dice, ahí nos vamos todos. Ahí nos metemos todos juntos. Así está nuestra sociedad, hermanos. Llena de brujería, llena de satanismo, lleno de todo. El ocultismo detrás del ambiente social en nuestro mundo está llevando a muchos a una ignorancia y dependencia de estos llamados maestros de la adivinación, que se aprovechan de la debilidad emocional de las personas para enriquecerse a ellos mismos. Y no se arrepintieron de sus homicidios y de sus hechicerías, ni de su fornicación ni de sus hurtos. Apocalipsis 9:21. Y en relación, terminando esta parte, el mensaje, en relación a estas cosas, hermanos, Pedro dice de los chamanes evangélicos, si se puede decir así entre comillas, dice, y harán mercadería de vosotros. Así están los que se van a estas iglesias de puro milagritos, de echaderas de demonios, hacen mercadería de los hijos de Dios y de los que no son hijos de Dios y están también en esas iglesias. Hacen mercadería de ellos. Danos tanto que te vamos a ayudar. Usted, hermano, tiene que ofrendar, tiene que diezmar, tiene que hacer esto, tiene que hacer... Hay iglesias que tienen tanta organización en el tema del dinero que usted va y ya esas iglesias tienen establecido que parte de su sueldo se debita directamente para la obra misionera de la iglesia. Según su porcentaje. Así trabajan algunas iglesias. Tienen débito automático de sus cuentas bancarias para sacar y esto se tiene que sacar por mes. Si no, usted no puede ser miembro de esta iglesia porque esta iglesia trabaja. Esta iglesia no es de vagos. Ahí no hay voluntad. Ahí hay presión y obligación. Ahí no hay voluntad propia. Ahí no hay corazón alegre y generoso para ofrendar, como dice la Biblia. Ahí usted le guste o no, le van a hacer el débito automático de su cuenta bancaria. Porque si usted no tiene cuenta bancaria, no puede ser miembro de esta iglesia, porque quiere decir que usted no quiere ofrendar. Usted es un parásito en la iglesia. Eso le dicen a usted. Eso le dicen hoy en una iglesia cristiana. ¿Qué? ¿No sabía todavía eso? Sí, hay de todo, hermanos, hoy en algunas viñas, no sé si del Señor, pero hay de todo, hermanos. Pero eso tenemos que ver hoy. ¿Y ustedes creen que Dios va a tolerar esto? Es una señal de cómo se ha marketinizado la iglesia. Cómo todo este sistema de gurismo y agüerismo en la iglesia, si alguno tiene el apellido Agüero, no me tomen a mal, por favor, pero no quiero decir que por algo tenga el apellido. Sencillamente, justo coincide, no sé por qué, que tenga que ser eso. Pero, hermanos, realmente el agüerismo en las iglesias es terrible. La adivinación es terrible. El estar con el tema de la llamada, así consejería, estas llamadas consejerías pastorales. Algunas yo sé que son buenas, yo sé que son honrados algunos pastores y todo esto, pero algunos tienen este ministerio literalmente para sacarle dinero a sus miembros. Lamentablemente. Hermanos, no caigamos en cualquier dicho por ahí. No nos dejemos llevar. Si usted está sufriendo, hermanos, está luchando en su vida. Realmente está sin tregua lo tienen a usted. Parece que las cosas, los problemas y las luchas, la falta de dinero, las cuentas. No vaya al reemplazo. Quédese con el original. Quédese con Dios. Luche en oración y suplique a Dios. Dele a Él todo su corazón y derrame sus lágrimas ante Dios y dígale, Señor, estoy así. No puedo más. Lean la historia de un misionero que les va a ayudar quizás a animarse cuando están en las épocas más duras en lo económico o cuando las cosas parece que no funcionan bien y está todo parece mal. Lean la historia de un misionero grande, muy usado por Dios en la historia de la obra misionera, se llamó Jorge Müller. Lean su historia y van a aprender a depender del Señor. Les va a ayudar mucho. Pero fue un hombre que jamás pidió dinero a nadie. No pidió. Cuando las misiones quisieron darle dinero, dijo que no. Para que él viva un poco mejor. Dijo, no, Dios va a proveer. Y así fue. Todo su ministerio de orfanato, todo su ministerio, lo que él hizo con la cantidad de niños que ayudó a llegar a los pies del Señor, todo lo que hizo, pero lo hizo todo bajo un poder completo de la obra del Señor y su providencia. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que a él le provee y a nosotros no nos provee? No, no, lean la historia de Jorge Müller. No todo fue color de rosa en su historia. Hubo fuegos ardientes en el tiempo de su ministerio que no fueron fáciles, pero él solo dijo, Señor, es todo tuyo. Los chicos son tuyos. El edificio es tuyo. Todo es tuyo. La tierra es tuya. Nada traje. Todos son tuyos. Algo tienes que hacer. Sencillamente era su oración. Pero hermanos, hay que aprender a ser más dependientes del Señor. A veces nos cuesta porque somos débiles emocionalmente. Pero el cristianismo no es emociones y sentimientos. El cristianismo es una dependencia real de un Dios real y también es una relación real con nuestro Señor Jesucristo, a quien le debemos dar todo lo que tenemos. Lo bueno y lo malo es de Él. Malo digo en un sentido, pero acuérdense, Santiago dijo, bienaventurados sois cuando os halléis en diversas pruebas. No busquemos la vía fácil para salir de los conflictos que podamos tener, matrimoniales, familiares, sociales, laborales, eclesiásticos. Hay conflictos eclesiásticos también. Uy, estos son los peores de todos, porque estos son los que hacen que muchos hermanos dejen de venir a la iglesia, porque tuvo problema con el otro ahí, con la otra, puede ser también. Se enojó conmigo, me dijo así, me habló así. Estos también son conflictos que usted tiene que superar, pero no vaya a la vía fácil de escapar de esta iglesia e irse a otra. Parece cristiano turista, que anda de iglesia en iglesia visitando, turista, parece esos que van de lugares en lugares porque quieren conocer un poco, a ver cómo están acá, a ver cómo están allá. Allá también encontraron un problema, se van a otra iglesia, hay que hacer el tour ya otra vez. ¿Entienden? Hermanos, aprendamos a confrontar los problemas, las luchas y las pruebas con el Señor, en oración y a estar al lado de Él. No estoy diciendo que es sencillo, no estoy diciendo que es sencillo, lo que estoy diciendo es que es posible con el Señor. Es posible. Nuestro Padre, gracias por tu consuelo y gracias, Señor, por tu amor por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra que tiene tanto para decirnos, tanto tenemos para aprender de ella. Y gracias porque ella también nos libra de los falsos consoladores, consoladores molestos, como decía tu siervo Job. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar las respuestas a las grandes vicisitudes que podemos vivir muchas veces. A veces tenemos luchas, no entendemos por qué nos pasan algunas cosas, pero Dios, ayúdanos a superarlas, no en nosotros y en nuestras propias fuerzas y con nuestras pertenencias, sino contigo. Ayúdanos a hacer los trabajos de superación al lado tuyo, bajo tu guía, y saber sobrellevar el momento difícil, porque nos cuesta, Padre. A veces, y es toda una lucha, pero bendice a cada hermano en esta iglesia y ayúdanos cada día a consolarnos en tu palabra y en la oración, a saber derramar nuestras lágrimas si fueran necesario, a saber, Señor, inclinar nuestro rostro a ti, Señor, buscando tu ayuda con toda solemnidad y entendimiento. Oramos para que aprendamos también, Señor, a buscarte todos los días, cada hora, cada minuto del día, te tengamos en cuenta en todo. Gracias, Señor, por tu amor y bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. El valor que tiene un alma, jamás los recursos humanos podrían pagar. El oro, el dinero y la plata del mundo entero no alcanzaría el valor de un alma poder comparar. Sentir por ella inmenso amor. las almas que Jesús compró. Hermano, ¿cuántas veces tienes almas a tu lado llorando, sufriendo con cargas pesadas y llenas de dolor? Si no las atiendes y perecen, tú eres el culpable. Ten cuidado, porque un alma es de mucho valor. Jesús compró. Hermano, recuerda a Elí del maestro amado. No fue un pedido, es una orden que nos dejó. ¿Cómo podemos quedarnos de brazos cruzados? Abiertos por todos murió. Hermano, el valor de un alma costó muy caro. Es necesario sentir por ella inmenso amor. Que Jesús compró.